Lo que hizo ruido. Scioli, el aguinaldo no es un electrodoméstico. Se cumple hoy el segundo día de paro de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires que se oponen al pago en cuotas del aguinaldo. Mientras tanto, Scioli busca sancionar la ley de emergencia económica, el vicegobernador Mariotto afirma que esa ley ya existe y la Corte falla a favor de los trabajadores. Los docentes amenazan con no comenzar las clases luego del receso invernal si la situación no se soluciona. Salud, dinero y amor. El ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, tuvo que dar explicaciones el martes en la legislatura acerca de por qué en el año 2011 subió la mortalidad infantil en la ciudad. Además, el ministro tuvo que responder por el reciente cierre de la terapia intensiva pediátrica en el Hospital Durán. Mientras tanto, en la mansión Macri, denunciaron a Julián Aguada por reducción a la servidumbre y evasión. La Fundación La Alameda detectó condiciones de encierro en un taller que trabaja para Chiqui, vinculada con la esposa de Macri. Si no puedes con ellos, divídete. Hugo Moyano selló hoy la fractura de la CGT al ser reelecto en un congreso extraordinario realizado en Ferro, a pesar de la impugnación del Ministerio de Trabajo. Por su parte, el sector antimoyanista, con Caló a la cabeza, convocó a un congreso para el 3 de octubre. En Tinobasta no pasarán. Este lunes 9 de julio se inició un acampe contra la megaminería en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60 en Cerro Negro, acompañado de bloqueos selectivos en distintas ciudades de Catamarca, La Rioja y Jujuy. La medida busca impedir que la minera La Lumbrera pueda abastecerse. En solidaridad con la lucha antinogasta, se realizará mañana en Buenos Aires una concentración en el obelisco a las 16 horas. Macri, no te hagas la rata. Estudiantes del Normal Primero se suman a la toma de colegios de la ciudad de Buenos Aires, exigiendo tareas de desratización y desinfección. También siguen tomados el Pellegrini y el Nacional Buenos Aires exigiendo un bar institucional. A donde vayan, los iremos a buscar. La Corte Suprema de la Nación ratificó la prisión preventiva de José Alfredo Martínez de Hoz, exministro de Economía de la última dictadura cívico-militar. Se lo acusa del secuestro en 1976 de los empresarios textiles Federico y Miguel Guggenheim para obligarlos a firmar acuerdos comerciales. ¿Escuchaste lo que pasó? ¿Te enteraste? No sé lo que pasó. Sí, ¿viste lo que pasó? ¿Será verdad? No sabés lo que pasó. Loco, ¿viste lo que pasó? Y bueno, pasaron los títulos acá en Batifondo. Bien, interesante, muchos temitas hoy, ¿no? Pero bueno, lo que hizo ruido, siempre decimos, tratamos de hacerles el resumencito, si se quiere, de las noticias que más nos dejan así resonando en la cabeza, sobre todo relacionadas a la ciudad en la que vivimos, ¿no? Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, y vaya si tenemos noticias relacionadas con eso hoy, por lo menos dos importantes que están, digamos, dando vueltas por los medios, pero siempre tratando de buscar otra mirada a nosotros. El tema de la interpelación que se hizo en la legislatura al ministro de Salud, Jorge Lemus, por estas cuestiones de la suba de la mortalidad infantil el año pasado, y sobre todo porque tiene que dar cuenta de un montón de cosas, ¿no? No solamente de esto, que ya de por sí es bastante grave, ¿no? Exactamente. Fue también la semana pasada con el cierre de la terapia intensiva pediátrica en el Hospital Durán. Y un montón, como decías vos, Georgie, son problemáticas que se suman y se suman y se suman. Está también, diferentes barrios porteños que no tienen hospital, como Lugano, las ambulancias que no entran a las villas, esa es otra problemática muy grande que hay. Bueno, la falta de inversión. Recordemos que en relación a eso, este verano fue o el año pasado, no recuerdo bien, que murió una persona, de hecho, porque la ambulancia llegó muy tarde, ¿no? Claro, eso es lamentable y hay una realidad, no se están buscando soluciones, no hay propuestas de soluciones. Nombro algunas cosas más para que tengamos en cuenta. Bueno, la falta de inversión en infraestructura y en personal en hospitales como el Tornú, el Álvarez, el Hospital del Quemado. Bueno, la falta de gas en el Borda, que la venimos nombrando, que es algo que también no se está presentando soluciones y ya es algo que está en todos los medios, que los porteños nos levantamos miles de veces y sin embargo no hay respuesta. También, bueno, lo más trágico, el convenio del hospital, bueno, que hizo en realidad la ciudad de... Sí, con Ronald, nuestro amigo Ronald. Con Ronald, para hacer un sitio de descanso en el hospital Gutiérrez. El hospital de niños, exactamente. O sea, aparentemente, lo que decíamos en los títulos, ¿no? Esto de salud, dinero y amor, claramente lo que importa es el dinero en esa ecuación extraña, ¿no? Para Macri, la salud totalmente relegada. En este caso, y obviamente que debería dar explicaciones más de uno, no solamente el ministro, ¿no? De hecho, las explicaciones del ministro el martes en la legislatura fueron como un tanto erradas. Dijo que esta suba en el índice de la mortalidad infantil del año 2011 se debe a que es algo cíclico, que sube y baja continuamente el índice, que representa un 26%, es un lamentable número muy alto. Pero esta suba y baja en realidad no se comprueba, porque últimamente en todo el gobierno de Macri fueron bajas, bajas, bajas y bajas de este índice. Entonces, esa explicación fue bastante errada y de hecho fue muy interpelado Lemus por esta situación y por todas estas otras situaciones que venimos nombrando. Más allá de que encima, el año pasado, en la campaña de Mauricio Macri para la jefatura de gobierno, decía que había bajado la mortalidad infantil como un logro del gobierno. Así que esto se suma a todas las problemáticas que corren alrededor de la salud. Vamos a estar hablando en nuestras historias desde el fondo. Así más es, adelante. Más adelante tenemos también un tema particular, nos tocan hablar de los conflictos actuales en salud, así que vamos a estar desarrollando más estos temas. Pero decíamos, ¿no?, que las noticias de la ciudad hoy en día no refieren solo a la salud, sino que otra vez... Parece que fuéramos ya un disco rayado, pero otra vez se están tomando colegios de la ciudad de Buenos Aires. Y no los decimos al estilo facho C5N, nosotros, sino decimos, vaya caramba, ¿qué es lo que está pasando? Que los pibes otra vez tienen que estar tomando los colegios. ¿Qué es lo que pasa? Ratas. Ratas. ¿Sí? Ratas y problemas ¿Lo también. Tenés, ¿lo tenés al bichito ese, cola larga, con dientes grandes, roedor? ¿Sí? Imagínate estar estudiando y que te pase una ratita por el lado, tac, tac, tac, que te correte. Se escucha así, o te caen larvas en la cabeza porque el techo se está pudriendo. Duro, mínimo tomar el colegio, ¿sí? Imagínate. Eso es lo que le está pasando a la gente de el Normal 1. A esto también se suman otros colegios que también protestan por lo que venía pasando ya a principio de año que venimos hablando, ¿no? Los famosos cierres de cursos. Tengo acá unas pequeñas palabritas, si querés leo así mientras lo buscás, si querés, sí. También desarrollamos un poco lo que sucede en el Pellegrini, en el Nacional, que ante el pedido de un barrio institucional donde trabajen los docentes, presentado un proyecto por los propios estudiantes que dijeron que sí, que no. Bueno, volvió el rector, recordemos que estos dos colegios dependen de la Universidad de Buenos Aires, volvió el rector Aliu y dijo, no hay chance. Entonces los pibes no tienen un comedor, un bar donde pueden comer más barato que en otros lugares más donde están estos situados estos dos colegios en plena capital. ¿Tenés ahí el...? Así es, dice, es un comunicado de los estudiantes del Normal 1, dice, bueno, a nivel particular la asfixia presupuestaria que impone el gobierno de la ciudad nos afecta al punto de tener que convivir en el espacio de estudio con larvas y ratas, lo cual se demuestra como una falta clara a las reglas básicas de sanidad. Así continúa más abajo y dice... Con un presupuesto para la educación pública que se reduce cada año más, con la falta del cumplimiento de los planes de obra, con el cierre de cursos que afectan tanto a estudiantes como a docentes, con la regimentación de los centros de estudiantes, con fugas de gas en algunos colegios, con gas en algunos, sin gas en otros, esta situación que se viene arrastrando hace años no es producto de la falta de interés por parte del gobierno en la educación, sino que forma parte de una política consistente de vaciamiento de este espacio que nosotros entendemos como esencial para asegurarnos una salida el día de mañana. Sí, ahí están entonces los estudiantes de la ciudad de Buenos Aires otra vez haciéndose oír por temas tan importantes como las condiciones de salud y, las condiciones de educación, y a eso sumamos también los reclamos a las condiciones de salud de las que hablábamos antes. Así que la confusión viene justamente porque hablamos de infraestructura y tenemos que hablar de los hospitales y de las escuelas. Hablamos de falta de presupuesto y hablamos de uno y del otro. Hablamos de falta de presupuesto para personal y hablamos de uno y del otro, y de cierre de cursos, cierre de terapias infantiles. O sea, siempre como que los temas se repiten, y como decía el comunicado, no hay una... No miro, esta vez no me alcanzó la plata, sino que estamos hablando ya de una política sistemática de tirar abajo la educación pública, ¿verdad? Así que estos fueron los dos temitas que quisimos desarrollar un poco acá. Lo que nos hizo ruido esta semana. Vamos a seguir con un poco más de Batifondo. Nos vamos. No sé si seguimos con los Stones. No creo. A ver qué tiene el pájaro, pero vamos a seguir bailando. Espero que sea para seguir bailando.